Hola, muy buenas noches, bienvenidos todas y todas a una nueva edición del programa Dimensional. Comenzamos aquí, como cada semana, como cada jueves de 10 a 11 de la noche, el programa número 279, en este caso, de Dimensional, aquí en Milata Radio. Hoy tenemos con nosotros a control técnico Miguel Cebrián y a los micros, como cada semana, como cada jueves, Paco Calahorro. Hola, muy buenas noches. Y que les habla, David Garcés, como les digo siempre, sean todos bienvenidos, todas bienvenidas, tomen asiento, que comenzamos. Y les recordamos, como siempre, la forma de contactar con este programa. Para salir en antena en cualquier momento, tienen el número de teléfono de directo, que es el 963835580. 963835580. Y que hoy va a estar bastante libre, ya que tenemos invitada en el estudio. Y también tienen una página web, es www.adimensional.info, y un correo electrónico que sería admin@adimensional.info. Tenemos también, como siempre decimos, una página web en internet, www.adimensional.info, www.adimensional.info, un canal dentro del chat y red hispano, que es el canal Dimensional, y por último una dirección de correo ordinario, de correo de toda la vida, que es Milata Radio, indicando programa Dimensional, Plaza de la Constitución, número 8, código postal 46920, de Mislata, Valencia. Y en el programa de hoy repasaremos uno de los pasajes menos conocidos de la historia de nuestro país, España. Tiene un, digamos, tenemos en nuestro país un Titanic nacional, el hundimiento del transatlántico Príncipe de Asturias. Nada tiene que envidiar al ya famoso navío. Reviviremos este episodio de nuestra historia reciente. Y también tendremos en nuestro estudio a Matilde Pepín, que está pues con nosotros para hablarnos de la ruta levantina del Camino de Santiago. Sí, la segunda etapa, en este caso, ¿no? Del Camino de Santiago. Y bueno, Matilde, buenas noches. Hola, buenas noches. Antes que nada, saludarte. Y bueno, luego dentro de un ratito pues hablaremos de este camino, de esta segunda etapa, de unas cuantas que tenemos que hacer. Y explicaremos pues algunos datos más concretos. La semana pasada hicimos una especie de introducción de sí, que era el camino. Un glosario, y hoy empezaremos ya desde Valencia. Hoy empezamos partimos ya desde Valencia, Camino Santiago. O sea, desde la catedral, ¿no? Exactamente. Hoy empezamos desde ya a caminar. Punto cero, empezamos a caminar, ¿eh? Pues nada, que todos y todas estén anotando y atentos, porque también la ruta levantina es muy interesante del Camino de Santiago, pero esto será la segunda parte del programa. Exactamente, vamos a hacer desde aquí un camino virtual para que todos lo sigan luego de una forma normal, de una forma natural, ¿eh? Y continuamos aquí en el programa dimensional. Y como decíamos, pues ahora comenzamos también en el tema de noticias de esta semana. Tenemos unas cuantas. Pero la primera de ellas sería los 30 años de un famoso caso, del famoso caso Manises, celebrado. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Este fenómeno el 11 de noviembre del año 79, cuando un avión Super Caravelle que cubría Palma Tenerife, ya hemos hablado aquí muchas veces de. Exacto, hemos puesto las grabaciones, incluso hemos comentado, ¿no?, parte de ellas. Sí. Donde se ve realmente que el piloto estaba bastante asustado. Y la noticia dice que cuando aquella fría noche del 11 de noviembre del 79 pulsó el disparador de su cámara Minolta para captar una luz intensa que veía, pues no creía que aquella fotografía iba a protagonizar muchas portadas de periódicos, de diversos periódicos nacionales y extranjeros, y que acabaría incluso luego siendo custodiada por el ejército. Es un caso bastante extraño. Aún hoy, 30 años después de este suceso, espera que los militares le devuelvan estos carretes y también le den una explicación de que realmente qué fue lo que captó, si era un fenómeno atmosférico, realmente se trataba de un ovni, ¿no? Es curioso cómo fueron apuestos ese carrete en el año 79, también había que ver que acaba de. Bueno, hace poco tiempo que el régimen había cambiado, ¿no? Entonces, pero claro, en el ejército todavía no estaba muy democratizado. Todo. Sí, pero bueno, este hombre era un civil, fue militar a pedirle los carretes, tampoco, ya, pero bueno, decíamos era acaba del, digamos, el cambio de régimen hacía pocos años y aún estaba un poco la sociedad pues un poco con miedo, ¿no? Claro, viene un militar a pedirte las fotografías y en ese momento pues este hombre se las dio, ¿no? Pepe Climent, José Climent, que es famoso en su pueblo por esta fotografía, ya que todo el mundo ha hablado de él y de aquella imagen que realmente tuvo mucha notoriedad en aquella época, incluso hoy en día también, ¿no? De este suceso ovni. Sí, que bueno, las grabaciones, digamos, uno aprecia y siente, ¿no?, el miedo, el pánico, ¿no?, digamos, ya que asalta al piloto. Y bueno, se ha intentado dar explicaciones muy, digamos, incluso a veces yo considero que es ridícula, ¿no? Eso de una puesta de sol a mí, en un mes de noviembre a las 11 de la noche o cosas así, ¿no? O cosas sigue tan vivo, absurdas. ¿Sigue vivo el piloto? ¿Sigue vivo el piloto? Sí, el piloto sigue vivo. Y algunos de los, bueno, la mayoría de las aquellas personas están vivas aún. Ya, o sea, es una, digamos, una teoría ridícula, ¿no? Lo de la puesta de sol. Y bueno, pues también se publica algún libro, ¿no?, acerca de, digamos, cómo explicar este suceso que, bueno, ya estremece, ¿no?, escuchar al piloto en ese momento. Sí, pero también se le dio mucha importancia a la fotografía, que realmente tampoco es de una calidad tan importante, porque una especie de mancha, pero el caso en sí no se le ha dado lo que tiene, ¿no? Porque aquí hemos hablado muchas veces de este caso y de lo que sucedió, hemos puesto las grabaciones, pero yo siempre me quedo con esa duda, y lo he dicho muchas veces aquí y en otros programas, ¿no?, de que y las grabaciones que hicieron, o sea, las grabaciones de las conversaciones entre los pilotos, del Mirage que salió por este ovni y la torre de su base, ¿no? Esas conversaciones algún día se desclasificarán y podremos saber lo que dijeron. Ahora tenemos grabada la de los pilotos del avión, pero ¿y los de los está militares? La de los, sí, Mirage, que salieron precisamente de Albacete, ¿no? De Valencia, y bueno, a perseguir esas luces difusas que tanto se dijeron, ¿no? Pero debían ser inquietantes cuando el ejército movió la base de Albacete para que saliera. Exacto. O sea que algo pasaba. Me quedo, estaban poniendo en peligro muchas personas que iban en un avión, claro. En un avión. Pero bueno, esas conversaciones, si no están grabadas, por lo menos la transcripción de lo que sucedió en esos minutos debería. Sería interesante, una entrevista con los personajes de entonces, con los pilotos y tal, que presenciaron los hechos. Sí, imagino que ahora ya no tengan tanto problema para hablar como en aquel momento no tenían. Pero bueno, siempre se queda la duda que, bueno, el ejército sí movilizó, ¿no? Porque no, ya es por el coste, ¿no? Es decir, el hecho de que un Mirage despegue a todos los españoles nos cuesta. Y mucho dinero. Un pastón. Mucho dinero, sí. Entonces, Mirage no debe de despegar por una tontería. Y aparte, ese Mirage se quedó sin combustible. Tuvo que volver a la base porque se quedó sin combustible de seguir a estos objetos. Curioso, fue importante. Sí. Y la siguiente noticia del programa de hoy es que han descubierto otro círculo de piedra cerca del de Stonehenge, el famoso círculo, ¿no?, de piedra famoso, digamos que hace muchos años que salió. Y es que un grupo de arqueólogos han descubierto evidencias de un nuevo círculo de piedra que está en la ribera oeste del río Avon, a 1,5 kilómetros de Stonehenge. Este nuevo círculo, al que se ha dado a llamar Blue Stonehenge, tiene 10 metros de diámetro y estuvo rodeado por una zanja especial del mismo tipo que la existente en otros complejos de la zona. Este círculo de bloques pétreos, que ya no están presentes, debió de haber marcado el final de la avenida, la famosa avenida, una ruta profesional de unos 3 kilómetros de distancia que conduce desde el río Avon hasta Stonehenge, cuya construcción data de, bien sabemos todos, de final de la Edad de Piedra, en el periodo neolítico más o menos. Esta zanja circular es más extensa alrededor de los bloques, fue construida sobre el año 2400 a.C., pero las puntas de flechas encontradas en el círculo indican que estos bloques fueron emplazados unos 500 años antes. Es un gran descubrimiento, según hacen algunos investigadores de la Universidad de Bristol, ya que están convencidos de que este círculo descubierto y la zanja a su alrededor deben ser considerados como parte integral de Stonehenge, en lugar de un monumento separado. O sea, que es todo un conjunto, no son círculos separados, ¿no? Sí, digamos, parte de esa muralla. Stonehenge es la montaña. Yo estuve hace 10 años allí, que fuimos a Londres y desde allí hicimos una excursión. Y antes de llegar, efectivamente, hay unas piedras como si marcaran una ruta iniciática. Y luego, al llegar allí, a las 12 del mediodía, que es cuando llegamos, el sol verdaderamente penetra en el centro. Y aunque ahora las piedras están pocas, pero forman realmente el círculo forma realmente un templo solar, donde el sol es el astro rey que domina la situación. Lo cual verdaderamente es impresionante. Sí, porque... Y todo el entorno era la montaña y el espacio sagrado. Pero del periodo neolítico estamos hablando, nada más. Claro, con necrópolis, con enterramientos, con templos. Efectivamente, es la comarca sagrada de la prehistoria, la más antigua que se conoce. Se la han visto, algunos investigadores le ven, digamos, una especie de decoración con algunos astros también. Sí, y claro, sí, por supuesto, y pensamos como si en época neolítica ya supieran cómo están. Ya, hombre, y los eclipses. Distancias. Y todo eso, efectivamente, y los eclipses y todo estaban muy, muy vivos en los pobladores, porque estaban en contacto con las fuerzas de la naturaleza. Entonces veían que cuando la luna menguaba, que tenía una influencia en las personas y en los animales. Y las cosechas también. Y en las cosechas y todo eso. Y se regían por la luna. La luna y el sol eran los dos astros que dominaban lo que era el poblamiento humano. Regían por eso. Y luego también estos lugares luego también fueron, agotados por los celtas, ¿no? De alguna forma también. Por supuesto, claro. Y las costumbres fueron... Claro, claro. Es que los lugares sagrados, como decimos siempre, de alguna forma van siendo utilizados por las distintas religiones, pero en principio es porque el lugar es un espacio sagrado. Porque si no dirían, bueno, pues nos buscamos otro y dejamos ese. Igual. No. Ese lugar tiene, en verdad, una fuerza especial, de hecho que con el guía nos mandó descalzarnos y subir alrededor de la montaña, hasta que subimos hasta el centro, y efectivamente tiene una fuerza, llamémosle fuerza telúrica, energía, atracción, lo que queramos llamarlo, pero allí hay algo especial que los primeros pobladores intuían y lógicamente percibían. Y por eso construyeron todo ese... templo. Y esas piedras inmensas. Claro, que también la cantidad de tiempo necesario y de esfuerzo para colocar esas piedras. Te llama la atención exactamente cómo movían esas piedras inmensas. Y bueno, ya que estamos hablando de piedras, queremos hacer, ya que estamos en una radio pública, hacer también un llamamiento público, ¿no? Porque tenemos aquí un par de noticias que hace tiempo que salieron aquí en nuestra ciudad, en Mislata. Hace ya, creo que 2 años, si no recuerdo mal, 2006 o 2007. Y es que se descubrieron unas galerías halladas aquí en Mislata al hacer unas obras. Y se intentó investigar un poco de dónde venían estas galerías, qué significaban, de cuándo eran, de qué época y para qué servían, pero nunca se ha vuelto a decir ninguna información, ¿no? Y me gustaría estar aquí, si alguna persona sabe algún dato más o conoce cómo han salido estas investigaciones, porque incluso si va a utilizar un georradar, que luego tampoco dio mucha noticia de ello, ¿no? Y se decía, según los antiguos de esta ciudad, que eran de la época de los moros, ¿no? También, sí. O que había incluso un polvorín, que habían tesoros. Hay muchas leyendas, pero me gustaría saber, ¿no? ¿Qué ha quedado de estos túneles? Pero es que esta noticia de Mislata es digamos, le ha sucedido casi como a este parking que estaban construyendo en Valencia, y encontraron restos cartagineses que, bueno, digamos que, poblaciones, que no... Pero esos túneles que tú dices, o excavaciones, eso está constatado, y ya hablaba de ello Sarton Carreres e incluso Cavalieres habla del tema. En Burjassot, que es también otra población de la Horta Nord, muy próxima a Valencia, como Mislata, había túneles que era de los moriscos. Entonces, cuando se veían asediados en esa población, tenían esos túneles de huida que iban a salir a otras alquerías. Correcto. Y en Burjassot hay túneles que ahora, cuando se levantaron las aceras y todo, se encontraron cegados que van hacia Borbotó. Era una forma de huir cuando los asediaban en la población. Claro, pero y probablemente no hay, en Mislata y en todas las... Es que no hay constancia, digamos... de que existían. Claro, no existe ninguna constancia escrita de que existían. Porque solo tenían esa finalidad de huida y no tenían ninguna utilidad más. Y entonces se fueron cegando hasta que ahora, cuando se hacen excavaciones o cuando se hace alguna construcción, aparecen. Pero bueno, la finalidad era esa. Pero la historia del pueblo, ¿no? Y habría que, digamos, reconocerla y saber para qué son. Precisamente porque eran pasadizos secretos, no había ninguna documentación escrita. Claro. Únicamente servía para que la población, o más bien los jefes, los reyezuelos de aquella época, que pudieran huir cuando se veían atacados. Sí, está claro. Hay una forma que es aquí en Mislata, que es la morería. Entonces, parte de ellos sí que surgen de ese lugar de Mislata, y luego pues irán a otros sitios concretos, ¿no? También a iglesias, algunas claro, iglesias concretas. Claro, otras alquerías y otras cosas. Era una pero bueno, no estaría de todas mal maneras, según una persona que tenemos las fotografías. Igual, en los pueblos todos de la Comunidad Valenciana, en todos hay pasadizos que bajaban o a los ríos o a los barrancos, que era una forma de huir. Sí, pero estamos hablando de la historia de nuestro pueblo, que, claro. Que tampoco tenemos demasiada no que demasiada cuando se contar, dice este pueblo, en este caso, claro, sí. Exacto, dice, ¿por qué no contáis cosas de Mislata? Es que mucha información está ahí que no la, pero lo que yo, el ejemplo que he dado de estos restos cartagineses en un parking en Valencia, que no se le da ninguna importancia prácticamente. O sea, es incluso anterior a los romanos. Bueno, ahora, por ejemplo, en el barrio del Carmen, cada edificio que cae y que intentan levantar, hay claro. restauración. O un cementerio musulmán, o un resto árabe, o una historia. O sea que es muy... Está totalmente... Porque hay que ver que Valencia se fue edificando sobre otras... edificación sobre otras poblaciones. Sí. Entonces cada cultura fue edificando sobre esa, y lógicamente que tiene que estar de cartagineses, en la cultura romana, claro. La cultura judía, sí. La cultura, claro, cada una fue habiendo, de hecho que musulmana. Si vamos a la Almoina, es donde vemos las distintas culturas que están también por el resto de la ciudad y por los pueblos adyacentes, donde iba habiendo la superposición de una cultura sobre otra. Allí bueno, otros solo tienen corta de miras y solo ven a Jaime I. Exacto, y todo lo de anterior, no existía. Anterior a Valencia no existía. No es quizá que... Es que, a ver, quizá a veces es la falta de, ¿cómo os diré yo?, de que hay tantísimo patrimonio, porque efectivamente esto es tan rico, y una cultura sobre otra, no hay más que ir a Sagunto y dices, pero es que estamos abrumados de piedras, de cultura, de... Y entonces es lógico que a veces que se deja por falta de investigación, por falta de tiempo, sí. De que hay alguien interesado en hacerlo. O sea, es que eso depende de que haya personas, porque anteriormente toda la cultura del arco mediterráneo se descubrió no precisamente por políticos ni por grupos, sino por personas que se involucraban, por personas interesadas. Si vemos, por ejemplo, hoy estaba leyendo un libro sobre las pinturas de la Valtorta, de Castellón, y eso, un hombre con un pastor, el Porcar, que era pintor y además investigador, y que no sé cuantísimos años perdió de su vida descubriendo las pinturas hasta que le hicieron caso, claro. Y las catalogaron y todo eso. Eso tiene que ser alguien, siempre una persona individual, que se entusiasme y que trabaje en ello y que luego lo pone en conocimiento. Y en todos, somos iguales, siempre nos gusta que investiguen, pero que lo hagan los demás y que nos lo den hecho, y nosotros luego lo contamos. Exacto. Lo publicamos. Pero sí, sería bueno encontrar todo ese extracto, ¿no? Por ejemplo, claro, de nuestra historia y de nuestro pueblo, porque es que prácticamente cuando leemos de la historia de nuestra población, es que dice, bueno, ¿cómo puede ser Valencia y de repente Mislata un sitio tan cercano que no tenga esa historia? Hombre, es impresionante solo en ver el actual museo, que era el antiguo aljibe de Valencia, que es verdaderamente, la mayoría de la gente no lo conoce. Y es una maravilla, por su... Pero claro, uno de Mislata dirá, pero había un aljibe por Mislata. Su dimensión, por su... La mayoría de Mislata tampoco lo conocerán ni sabrán que era un aljibo. Por su dimensión, por su proximidad, por todo eso, es una maravilla. Y además la visión que había, si ahora pensaran igual en almacenar agua, probablemente tendríamos menos problemas de sequía, porque ya entonces pensaban en que si aquí... caen las lluvias torrenciales y luego nos quedamos la mayor parte del año sin agua, lo lógico será almacenarla. Y ahora no se le ocurre a nadie almacenarla. Pues hay que retomar la sabiduría de los ancestros, que ya eran muy sabios. Ya. Pues bueno, aquí pues nada, aquí pedimos trasvases y punto. Y abrimos grifos. Hacemos un llamamiento, como decíamos antes, si alguna persona tiene más datos de estos túneles, leyendas, cualquier cosa que nos quiera contar, que nos quiera decir. Sí, eso sería muy importante, que colaboraran todos los oyentes y que cada oyente que descubriera algo interesante, algo que pudiera ser de interés general, como un hallazgo, una piedra, una leyenda o algo, que llamaran al programa y que se pusieran en contacto con el programa, que eso sería muy interesante y además enriquecedor. Y el patrimonio es de todos, y todos tenemos la obligación de descubrirlo, de fomentarlo. Eso es muy bien. Claro, más de una persona puede pensar, bueno, ¿y esto quién? O que sepa algo y... ¿A quién le puede interesar? Y no, al programa, nos interesa muchísimo. Todo se tiene que difundir, claro, porque... Es patrimonio del pueblo. Todo tenemos derecho a conocerlo. Pues bueno, vamos a poner un poquito de música, unos minutos, unos segundos, y enseguida hablamos de este Titanic español, y luego seguimos con ese viaje a Camino de Santiago. ¿Estás? Antes Vamos a hablar de un pasaje de la historia de España poco conocida, que realmente pues pocos de nosotros, de vosotros y vosotras, seguro que sabéis, que es que existe un Titanic español, entre comillas, por supuesto. El 5 de marzo del año 1916 se hundía frente a las costas de Brasil el transatlántico Príncipe de Asturias, el más grande, moderno y lujoso de la compañía española Pinillos, con 600 personas a su bordo. El brutal choque contra los arrecifes hizo que el enorme buque desapareciera en el océano en menos de 5 minutos. Tan solo hubo 147 supervivientes. Esta tragedia conmocionó a la sociedad de la época. Sin embargo, el manto del olvido pronto cayó sobre todas estas personas que perdieron la vida en el fondo del mar y sus desgraciadas familias. Ha salido publicado hace muy poquito tiempo un libro que se llama Naufragio. El autor es Francisco García Nobel. Y que, bueno, hace un poco de historia sobre este suceso, pero también la hace novelada, ¿no? Para que, digamos, sea más fácil de poder leer. Este es un caso de nuestra historia que realmente es poco conocido, porque poco sabíamos o poco sabéis, imagino. Y cuatro años después, justamente, en 1912, se produce el... ¿no? Sí. O sea, 1912 fueron cuatro años antes, exacto. El suceso del Titanic. Sí, la verdad es que tienen bastantes cosas en común. No tenemos tampoco mucho tiempo para poder ahondar en el tema, ¿no? Si eso lo haríamos en algún programa posterior. Pero sí que tienen cosas en común el Titanic y este barco. Por ejemplo, que fueron habían en esa época dos grandes, digamos, navieras, tanto en Estados Unidos como en este caso en España, que competían entre ellas para realizar el mayor transatlántico, el más rápido, el más veloz, el digamos que tenía mejores características. Y en este caso en España pasa lo mismo, ¿no? Había también dos navieras que competían entre ellas, sacando, digamos, transatlánticos de... El Titanic fue, sí, el tema británico, sí, que has dicho, de Estados Unidos. Sí. Pero de todas maneras aquí en España, este barco de vapor de grandes dimensiones, pues eso... contra los arrecifes de la costa de Brasil, creo que iba destino a Buenos Aires. Sí, había pasado por Valencia también, curiosamente. Había hecho escala aquí en Valencia y la verdad, como dices, sí que fue cuatro años antes de lo del Titanic, el famoso... Bueno, cuatro años después. Después, exactamente. Y bueno, la verdad es que es un caso curioso del... Digamos, ha habido una rivalidad en España entre dos, como decíamos, dos constructoras. Una de ellas es la familia Pinillo, que fue la que creó este transatlántico, que tras la guerra de Cuba decidió pues invertir en esta naviera y hacer este barco realmente pues de grandes dimensiones. Y digamos de grandes lujos. Sí, la verdad que eran de lujo, había pues camarotes como digamos de A para B, ¿no? Y para C, pero incluso hasta los precios eran desorbitados, porque vemos que un camarote, por ejemplo, de la sección A costaba casi 2 millones de pesetas. Este viaje, la verdad es que era mucho, mucho dinero para aquella época. Estamos en 1912, nada más y nada menos. La verdad es que estamos viendo decorado con paneles de roble japonés y marcos de nogal, que eso ya costaría... Sí, la verdad es que era un barco mucho de lujo. O sea, que no solamente el Titanic fuese barco, digamos, que se hundió, sino que también tenemos nuestra historia española. Incluso también hablamos en otro programa del famoso Titán, el libro este que, digamos, apareció. Sí, una novela anterior al Titanic, que un barco se llamaba Titán, pues que se hundía en las mismas costas pues un mes de abril. Y bueno, las semejanzas con el Titanic son bastante sorprendentes, ¿no? Lo de esta novela. El último viaje comenzó el día 17 de febrero del año 16, año y medio después de haber entrado en servicio este gran barco. La verdad es que hasta ese momento pues había sido todo muy bien, ¿no? Y era, pues, digamos, era rentable para la compañía. Y este, como decíamos antes, hizo escala en Valencia, el día 18, en que embarcan algunos pasajeros. En Cádiz también hacen otra parada el día 21 y en Las Palmas el 23, ¿no? Muchos de los de las personas que iban eran vascas también y andaluzas. La verdad es que había también muchas personas extranjeras y había multitud de personas de gran poder adquisitivo, como decíamos, ¿no? Iba lo más pudiente de aquella época en este barco. Y la verdad es que con el hundimiento se perdieron muchas personas importantes en España, ¿no? Y pues, como decíamos, ese día entraron, golpeó con una piedra de coral, y realmente en 10 minutos no llegó, el barco se hundió completamente. Hay varias opciones, hipótesis sí. del por qué se hundió este... ¿Por qué, no? Vieron el faro, estaban tan cerca, claro, lógicamente hubo un error, pero no se sabe si fue un error humano o fue un error de algún aparato del barco. Existen varias versiones. La primera es que, digamos, fue un error humano de que intentaron cambiar la ruta para no aproximarse a otro barco, porque parecía, creían que tenían, pues, algunos ciudadanos alemanes, y había un barco de las cercanías también alemanes y también estaba muy cerca de la guerra, y por eso se cambió la dirección, aunque luego se vio que realmente no había tantos alemanes en el barco. La segunda hipótesis, y la más, digamos, plausible, es que se produjo debido a un desvío del compás magistral del buque, que hizo lo que hizo, o sea, lo que es la aguja náutica, que hizo que la trayectoria cambiara y que el barco se dirigiera directamente hacia tierra y, lógicamente, encallara en estos arrecifes de coral, y el golpe, pues, con toda la maquinaria que llevaba y toda la velocidad de 18 nudos que llevaba, que era mucha, pues hizo que el barco se rompiera prácticamente, ¿no? Y como decimos, en 10 minutos no llegó, el barco se hundió completamente. También hubo suerte de que fuera tan cerca de tierra, porque algunas personas lograron pues rápidamente saltar y poder... Es una zona que no es tan fría como la zona que donde se hundió el Titanic, que, bueno, con glaciares y todo, pues claro, era imposible una persona en el agua. Según algunas hipótesis, decían que había hasta 1.000 personas en el barco. Hay diferentes versiones, decían, sí, la versión oficial eran 600, pero sí que decían que habían bastantes inmigrantes, sin papeles incluso, que habían, digamos, subido al barco de forma no muy, muy normal, y que también contaban, y hay diferentes, digamos, alternativas a eso, ¿no? Entre 600 y 900 mil personas era la capacidad, y sobre unos 140 no llegó, fueron las personas que lograron sobrevivir a este hundimiento. Pues está bien, ¿no?, recordar este caso, y bueno, si es por mediante una novela, pues mejor, ¿no?, porque es algo también que forma parte de los pasajes de nuestra historia. Y en el año 92 se hizo un plan por parte de unos publicistas brasileños para desenterrar, sacar del fondo del mar el barco, y la verdad es que no tuvo, pues, mucho éxito el proyecto, no salió a luz. Pero sí que algunos de estos objetos que se pudieron sacar sí que están en el Museo de Naval de Río y se pueden visitar, ¿no? Una especie de, bueno, de resumen, ¿no?, de lo que quedó de este barco. Si este uno se pone a pensar, todos los barcos que se han hundido... Sí, la leyenda, recuerdo que hablando de este barco, en la naviera de Valencia, pues entonces se comentaba que una de las leyendas era que se había hundido por una maldición. Que cuando salió en el puerto de Valencia, unos empleados escribieron en el barco: ni Dios te vencerá. Y que esa maldición que perduraba, y que la, bueno, una creencia popular o una leyenda, era la maldición del barco. Sí, es una forma de principios del siglo XX, cuando parecía que estábamos todos demasiado eufóricos, ¿no?, por los inventos que iban apareciendo, y sí, que los hombres se creían dioses ante una máquina de esa capacidad, y nos dimos de bastantes tortazos con la naturaleza en esa época y los elementos, y luego también, ya vinieron ya la Primera y Segunda Guerra Mundial. También hay un par de cosas curiosas, que en este caso es que había una caja fuerte dentro del barco, y se ve que había muchísimo dinero. Se ve que era para pagar gastos de la guerra, también para digamos, comprar armas entre algunos de esos países, aunque ya había acabado, pero para volver otra vez a, digamos, a armarse. Y tráfico, entonces era el mercado de negros y todo también. Eso, o sea que... Y luego también había, pues, mucha maquinaria pesada en el barco, también decían que armas, no se pudo probar, que fue lo que hizo que este barco se hundiera tan rápidamente. Claro, en cuanto tuvo una vía de agua con tanto peso, pues rápidamente se hundió y duró, pues, muy poquito tiempo. De todas formas, se pueden, digamos, extrapolar las hipótesis del Titanic, eso de que fuera, digamos, un sabotaje hundido también, mediante un sabotaje. ¿Qué pudo ser también? Que también, claro, con tanto oro y material a bordo, claro, pues es, digamos, una golosina, entre comillas, para piratas. Incluso en otra naviera también, para tener el paso libre. Un poco fuerte pensar eso, ¿no? Pero claro, en este caso, tantas cosas hemos visto en la historia, ¿no? Peores que esta, ¿no? De intentar acabar con un la barco verdad es con que muchos personas. Buques y barcos y han se han hundido, ¿no? Con sus tesoros y la verdad están ahí en el mar, en el fondo del mar. Pues bueno, si os parece, otro día hablaremos más concretamente de este caso. Podemos dar más datos. La verdad es que nos quedan muchos datos en el tintero, pero hoy no nos va a dar tiempo. Bueno, suele pasar, ¿no? La novela, el autor es... Sí, lo tenés por aquí. Francisco García Novel. Bueno, pues podremos hablar con él. ¿Y el libro se titula...? Naufragio. Naufragio, perfecto. Exacto, pues podríamos hablar con el autor, que nos podría, en otro programa... Sí, traerlo aquí, exactamente. Exacto. Traerlo a un nuevo programa y os claro, sería muy interesante. Comentar los temas más concretos. Exactamente. Es una novela, pero sí que trata temas muy, muy concretos. Y claro, ahora me imagino que he investigado bastante el caso, documentado, revisado, a lo mejor incluso documentación inédita hasta el momento. Es muy interesante para traerlo al programa. Exacto, sí. Y revivir pues eso un poco... Para que no solamente pensemos en el Titanic, sino que aquí también hubo ese nuestro Titanic particular. Titanic, sí, ese como principios del siglo XX que pasó en toda Europa, ¿no? Ese, la época de, como se dijo, de las luces, ¿no? De, que se decía que... Que volvía. Que sí. Todo ya lo estábamos inventando y podíamos controlar la fuerza de la naturaleza. Pues bueno, vámonos a viajar, vamos a comenzar en nuestro camino particular y esta segunda etapa. El Camino de Santiago. El punto cero del Camino de Santiago se encuentra en el centro de la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. Allí, a los pies de la fachada, cuyas torres se alzan esbeltas como un símbolo de unión cielo-tierra, una lápida de bronce incrustada en el suelo reza: Camino de Santiago, itinerario cultural europeo, Consejo de Europa, 23 del 10 del 1987. Esa inscripción testifica la fecha en que el Camino de Santiago ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Sobre ella, millones de peregrinos hacen fotografías y toman nota antes de regresar a su lugar de origen. El Camino de Santiago es, desde la época medieval, la ruta espiritual más importante de Europa. En esta época de crisis universal, cuando el hombre del siglo XXI ha perdido tantos valores económicos y morales, el Camino de Santiago es un buen acicate para levantar el ánimo. Hay pocas diferencias y referencias de tradiciones antiguas que se hayan conservado, recuperado y fortalecido con tanto interés como el Camino de Santiago. El Xacobeo de 2010 resurge con una fuerza impresionante y llena los viejos caminos de gente nueva, que desmiente la idea de un mundo alejado de toda espiritualidad. El éxito de Santiago y de su camino solo se explica desde una necesidad de búsqueda personal de otra realidad, una búsqueda espiritual y en ocasiones agnóstica que empuja a las gentes más diversas a realizar el Camino de Santiago, la ruta celta de las estrellas hacia el Finisterre, el fin de la Tierra. No son todas las personas devotas ni creyentes las que llegan a Monte do Gozo, pero el verdadero prodigio es que comparten gozosos con creyentes y devotos el deseo de encontrarse. Las mentalidades ortodoxas se sorprenden ante el fenómeno y preguntan si el Año Santo, el Camino de Santiago y el Xacobeo son religión, cultura, espectáculo o turismo. Pues bien, el Camino de Santiago es todo eso al mismo tiempo, sin ser nada de eso en concreto. La mayor atracción de la Galicia celta tiene éxito porque conecta con la diversidad del mundo moderno. porque conecta con el propio mestizaje del apóstol, galileo, gallego, español y europeo. Santiago se deja abrazar por todos sin exigir un cuerpo doctrinal. Es un santo que se hace a base de abrazos y no de adhesiones, diferentes a otras santidades más exclusivistas. El peregrino que llega a Santiago hace lo que le apetece. Nadie le marca un horario, ni una disciplina, ni una profesión de fe. Acude a la catedral donde se mezcla con personas llegadas de todos los puntos cardinales y se produce un fenómeno curioso. Cada uno habla su propio idioma, pero nadie se siente extraño y todos se entienden con gestos de paz y armonía. La misma armonía se palpa en las caras atónitas cuando el rey de los incensarios, el botafumeiro, se alza sobre las cabezas y ejerce su danza de oración entre volutas de incienso. Luego, todos quieren ascender a dar el abrazo a Santiago el Mayor, hijo del trueno, que desde su imagen plateresca parece sonreír y bendecir a todos los que se acercan a Compostela. En el año 2010 todos debemos ir a Santiago de Compostela a buscar la luz que nos guíe en nuestro camino particular. Y vamos a iniciar nuestro camino a Santiago desde Valencia, la ciudad del Turia, recorriendo los pueblos de la comunidad valenciana hasta llegar a conectar con los otros caminos que nos llevarán a Compostela. Desde Valencia partimos. En todos los pueblos y ciudades de los caminos de Santiago existen albergues de peregrinos. Aquí iremos dando los datos de cada albergue en las rutas. Albergues juveniles que hay en Valencia: la Hospedería del Pilar, el Hostal España y el Hostal Residencia Términos. Iniciamos el camino de Santiago desde la catedral. La Capilla del Grial. Allí debemos de pedir luz para hallar nuestro grial particular en el camino. Salimos por la Puerta Gótica de los Apóstoles y por la calle del Micalet alcanzamos la Plaza de la Reina. A la derecha dejamos la Torre Gótica hexagonal de Santa Catalina del siglo XIV, donde se venera la Santa Titular, una imagen llena de leyendas urbanas, entre las que destacan, según el historiador José Luis Corbín, que si una pareja se casa en Santa Catalina el día de la festividad de la patrona, alcanzará fertilidad y felicidad en la pareja. En la calle de San Vicente hallamos la iglesia de San Martín. Sobre la portada vemos una imagen de San Martín partiendo su capa con un pobre. La escultura del siglo XV fue costeada por Vicente Peñarroja, que era caballero de la Orden de Santiago. El grupo escultórico de San Martín nos inicia en el primer símbolo de lo que significa el camino: compartir, comprender, escuchar, ayudar, dar y recibir. Siguiendo la calle de San Vicente Mártir, se alcanza la plaza de San Agustín, en donde se venera una imagen de la Virgen de Gracia hallada por un peregrino. En la plaza de España está el antiguo monasterio hospital de San Vicente Mártir, martirizado por Daciano en el siglo IV. En las recientes excavaciones se encontraron conchas de peregrino, testimonios fidedignos de que desde Valencia hubo peregrinos que hicieron el camino a Santiago. En el lugar también se encuentra el miliario que marca el kilómetro cero de la Vía Augusta Romana y del Camino de Levante. Por la calle de San Vicente se alcanza la Cruz Cubierta, un crucero gótico que marca el final del término de la ciudad de Valencia. Entre arrabales, por el nuevo cauce del río Turia, siguiendo la línea del ferrocarril en camino, el camino entra en Alfafar por la antigua Vía Augusta, hoy denominada calle de Blasco Ibáñez. En la población de Alfafar destaca la iglesia del siglo XIV, donde se venera una talla gótica con el niño Jesús jugando con un pajarito. La imagen llamada Virgen del Don posee una bella leyenda. Cuentan que fue hallada por unos soldados que acompañaban al rey Jaime I, cuando por la noche observaron siete estrellas que descendían del cielo hasta el mismo lugar donde se escondía la Virgen. El camino sale de Alfafar por la calle del Sol y siguiendo la vía de ferrocarril se encamina a Massanassa, entra en la plaza de la iglesia y siguiendo la vía alcanza el Camí Vell de Silla, que nos lleva a Catarroja. En Catarroja hallamos un referente de la hospitalidad de los peregrinos que iban a Santiago, pues en el archivo municipal conservan documentos que hacen referencia al uso de llits als peregrins por una nit, camas a los peregrinos por una noche. En la calle Valencia de Silla hubo un hospital de peregrinos regido por la Orden de San Juan de Jerusalén. Un paseo por Silla, donde podremos visitar la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles del siglo XVIII y tomar nota de sus fiestas más populares dedicadas al Santo Cristo, una imagen muy venerada en cuya procesión se representa la carchofa, de donde sale un ángel niño recitando coplas al crucificado. También se escenifica una danza ancestral guerrera que se llama la danza dels porrots. Después, continuaremos el camino que discurre por delante del cementerio municipal, llegando a la senda orlada de palmeras mediterráneas que enmarcan los frondosos campos de naranjos de la Horta Sud. El camino, asfaltado, sigue a la vera de una acequia hasta el Molino del Carmen, un ejemplo de arquitectura rural datada en 1860. Desde allí, caminaremos hasta el Musafes, palabra árabe, que significa la mitad del camino, y entraremos en la población por la calle de Valencia, donde podemos visitar la iglesia de San Bartolomé del siglo XIII y la torre árabe de Razed. Almusafes es el final de nuestra primera etapa. El próximo programa caminaremos por la segunda etapa, Almusafes-Alcira. Deseando que el camino les vaya enganchando y con el propósito de acompañarles hasta Compostela, les deseo una feliz semana y muy buenas noches. Que la estrella del camino llene de paz y amor a todos nuestros oyentes. Buenas noches. Preparar para hacer el año que viene, el año 2010 o este mismo año, para hacer el camino que en definitiva es un camino de iniciación personal, es un camino donde cada persona encuentra lo que verdaderamente busca y lo que necesita. Y aparte, es el camino iniciático de los celtas. Y aparte este año con la crisis que hay, el camino te cuesta muy poco dinero, porque poquísimo, menos que unas vacaciones en cualquier otro sitio. Claro, bueno, el camino me supone mucho dinero, realmente, no. Porque como dices, hay albergues. Puede gastar más en casa que haciendo el camino. Claro. Solo se necesita voluntad. Y creo que es una experiencia única. Hay personas, sobre todo de los países ahora del este, europeos, que concluyen de hacer el camino y vuelven a emprenderlo otra vez, y que todos los años los encuentras haciendo el camino, mucho más que gente de España. Encuentras gentes de, sobre todo de Europa, gente prejubilada o gente que está en paro o gente que coge las vacaciones o gente que, y gente verdaderamente muy interesante, gente de unos grandes niveles culturales, O sea, el Camino de Santiago no es un camino de beatos ni muchísimo menos, Es un camino de un gran nivel cultural y de un gran nivel humanista, sobre todo. Yo diría, como diría Luis Vives si viviera hoy, el gran humanista valenciano, que es un camino de humanismo. Bueno, la verdad es que se aflora. Cruzan muchas culturas. No, lo más importante del camino es que saca de cada uno lo mejor de sí mismo, y eso es muy importante. Pues nada, Matilde, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Como siempre, dentro de 15 días seguimos con esa tercera parte, esa tercera Exactamente. Ruta. Exactamente. Y luego continuamos, llegamos a Xàtiva, que es una maravilla. Sí, la verdad que sí. Y luego subimos a Almansa. No, luego subimos a Vallada y luego a Almansa. Y luego ya conectamos ya con los otros caminos, lo cual espero que sea de interés para todos y que todos conozcamos de una forma virtual, para luego hacerlo personalmente, el Camino de Santiago. Lo importante es que nos vayamos encariñando con el camino. Nos hemos quedado en el pueblo de Almusafes. Exacto. La próxima vez vamos al Como Cira. Vamos a... Y de Alcira a Xàtiva. Pero bueno, como vamos subiendo... Avanzando. También en la red, el programa, pues quien se lo descargue, puede ir tomando nota. Efectivamente. Exacto. De lugares. De los lugares y de, bueno, el itinerario, de itinerario hacer. Claro, claro. Y a cada uno hacerse su camino. Exactamente. Bueno, dentro de 15 días, esa tercera etapa. Gracias. Aquí estaremos. Gracias por estar con nosotros. Matilde. A vosotros. Y bueno, nos marchamos ya. Oportunidad. Nos marchamos ya del programa Dimensional. Esperamos que haya sido de su agrado. La semana que viene, si no pasa nada, tenemos con nosotros a Javier Cabanilles, que nos hablará de un libro que ha sacado sobre el tarot. Sí, la verdad es que nos comentó ya hace un tiempo este periodista. Un poco crítico, ¿no? Bastante crítico con el tarot, pero bueno. Exacto. Pero bueno, no, es un periodista bastante crítico en general, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que nos comentó, cuando nos comentó que estaba hablando, digamos, pues, digamos, estudiando acerca del tarot para hacer su libro, la verdad es que algunas anécdotas nos resultaron muy graciosas y muy curiosas, y creo que en el próximo programa lo podemos averiguar. Y dentro de 15 días, si no pasa nada, tendremos a Santiago Bosteguillo, que nos hablará de su tercer libro, su tercer último parte de la trilogía sobre Cipión. Y bueno, ha estado con nosotros al contador de Nico Miguel Cebrián, a los micros Pau Calahorro, como cada semana. Pues como siempre digo, que lo paséis bien y bueno, ahora con el buen tiempo se puede ir una a la playa. Y bueno, ya que les habla David Garcés, como digo siempre, sean buenos y hasta la semana que viene. Hasta luego.